nos van a hacer callar. No nos van a callar. Frente al miedo y al dolor, no se van a reír de tus hijos y tus nietos. No se va a permitir violencia callejera. La revolución vendrá. Lucha en contra del sistema. Y tus nietos, ¡oh!